Laguna Incacoya. Cercano a la comunidad de San Francisco de Chiu-Chiu, se ubica la Laguna Incacoya, de forma ovalada y rodeada de vegetación que debió adaptarse a la sequedad del desierto de Atacama. Su formación es aún sujeto de estudio. Algunos investigadores indican que se alimenta por medio de napas subterráneas desde el río Loa. Su nombre significa Esposa del Inca, por la leyenda que cuenta la historia de la princesa inca Colquecoillur, quien se sumergió en las aguas junto a su hijo luego de la traición de Atahualpa Yupanqui. Con un diámetro de unos 50 metros, la imagen de una laguna en medio del desierto con una forma tan redondeada causa curiosidad a sus visitantes por sus tranquilas aguas que la convierten en un espejo del cielo. Su profundidad es de aproximadamente 20 metros, aunque las leyendas señalan que no tiene fondo.